Encima la risa de Renata, lo mejor que nos puede pasar en una mañana como esta. Cuénteme, viene con novedades. Mañana tenemos tenemos un montón de cosas acá, puede ser que haya visto en las redes. Un dos por uno. Sí, sí, y además en realidad es el mismo grupo. Por ahí hacer un pequeño comentario, recomentario, que es la sala de la cooperativa Viaraba, la sala multimedias, tiene este espacio, digamos, que cada vez tiene un poco más de contundencia, que va creciendo de a poquito, en esto de que además es un espacio cultural donde van sucediendo cosas, la idea sigue siendo que sucedan cosas cada vez que tengamos ganas, digamos, cada vez que venga alguien a presentarse, e incluso poder tener alguna continuidad con eso, más un poco más regular que la que tuvimos el año pasado, pues si no en el verano, digamos... Sí, explota de actividades y después quedamos una meseta. Sí, sigue siendo una sala donde se siguen dictando talleres, todos los talleres de comunicación popular y que son hermosos. La verdad es que el otro día estaba por acá y escuchaba a un taller con jóvenes de 15 años, que ya 16 próximamente años. Me dijo Fede que iban a tener su propio programa porque ya estaban viendo pistas, te juro, era una cosa. Yo estaba en la oficina y escuchaba las cosas que charlaban los chicos, cómo estaba gestándose ese taller, ese germen de nuevas cabezas contándonos otras realidades, porque vienen limpitos de un montón de cosas, y la verdad que eso es maravilloso. Y entonces, presentando un poco este otro espacio que sí va a suceder en la sala, que va a tener cierta continuidad, entonces mañana vamos a presentar dos espectáculos y vamos a hablar con los responsables de este espectáculo, o con el responsable, digamos, no es él solo, pero en todo caso él nos va a contar. Se llama Ham. ¿Está en línea, Ham? Sí, hola Pablo, ¿cómo estás? Bien. Hola, buen día. Acá en Río Cuarto, con ganas de salir para allá. Ah, buenísimo. Ham, una cosa que a mí me tiene inquieto, ¿de dónde sos? Originalmente de Inglaterra. Ajá. En el 84 vine para acá, para Argentina. Ah, hace bastante tiempo. Sí. Ya sos más argentino que inglés, en todo caso. Sí, por supuesto. No, incluso los videos que vi, lo que me fueron mostrando para concretar esta jornada en la sala, tu lenguaje, tu forma de contarnos las cosas a través del Hamishibai, tiene eso, mucho de argentino, en todo caso. Yo me enamoré de la idiosincrasia argentino ya un poquito. Cuando llegué, empecé a trabajar para una revista de aquella época, Hortensia, humor gráfico. Sí. Y era ahí que aprendí de la argentinidad. Y encontré que tenía mucho en común con ciertas raíces mías, porque aunque nací en Inglaterra, mi papá era de la India, de Pakistán, en realidad, ¿no? Nació en la India, que después se transformó en una parte en Pakistán. Ajá. Entonces ella también tiene un aspecto latino, ¿no? Por más que son hindúes, pero me entendés, tiene como otro rasgo que no son ingleses. Sí. Fuera del contexto occidental o de esa lógica occidental que por ahí estructura el pensamiento desde determinada lógica, ¿no? Sí, y porque también como los argentinos vienen de una mentalidad colonialista, digamos, ¿no? Primero España, después, sin que sea físicamente, pero ideológicamente, Inglaterra y de los Estados Unidos hasta hoy en día. Claro. Y ellos, bueno, imagina, dominados durante 300 años por los ingleses. Los ingleses, entonces también estaban saliendo de eso, entonces están todas las contradicciones de alguien que está saliendo del yugo de un opresor y encontrando la libertad, pero por ahí, viste, hasta que uno encuentre los pies lleva un tiempo. Claro. Bueno, me fue la idea de lo que te iba a preguntar para un lugar interesante, me parece, o más interesante del que me había pergeñado, porque entonces a partir de ahí te preguntaría, ¿y estos espectáculos que vamos a ver mañana, que vamos a presentar acá en la sala de la cooperativa Viaraba, tienen que ver con esto que estamos charlando? Sí, porque hago humo gráfico y el espectáculo en realidad estoy llevando el humo gráfico impreso pero al escenario. Uh-huh. Y el humo gráfico tiene mucho de la filosofía y psicología de uno mismo. Entonces, lo que es uno se expresa naturalmente, uh-huh. aunque no explícitamente. Claro. No sé si me entiendes. No hay sí, una bajada sí. de línea como tal. Sí, sino sí, está es una clarísimo. Expresión de lo que uno cree, ¿no? Uh-huh. Lo que van a ver mañana son una serie de lo que yo diría son una especie de cuento de hadas para adultos y adolescentes, ¿no? ¿Verdad? Y más temprano para los niños es un cuento de hadas para toda la familia, ¿no? Pero con unas reflexiones que intenten ser no superfluos, digamos, uh-huh. ¿no? Pero sí muy gracioso y sí. absurdo y no, bizarro. Es que probablemente el humor justamente atente a esas estructuras un poco rígidas y nos permitan visualizar otras formas de pensar, otras formas de ¿no? romper justamente con esa lógica y poder pensarnos de otra manera. Sí. El humor para mí es eso, es el choque de dos mundos constantemente, dos o más mundos, ¿no? Claro. Que normalmente no coexisten y a través del humor si lo hacen coexistir de alguna forma. Y en su primer momento parecen absurdos, parecen graciosos, igual que ¿viste? El chiste típico del tipo que cae en la calle, Charlie Chaplin cayendo, un payaso deslizándose por el piso gracias a un creo de banana. Claro, hay un choque de mundos ahí, porque uno espera que una persona siga caminando. Sí. Que cae siempre causa gracia porque no es lógico. Claro. Aunque es normal. Uh-huh. ¿No? Y me parece que el humor lleva esta esencia, ¿no? Si junta dos cosas que normalmente no van juntos, y al hacerlo te hace pensar, puede ser que van juntos, ¿no? Puede ser que esta sea la nueva normalidad. Claro. Che, ¿y Hamish Ibai, de dónde viene? ¿Qué nos puedes contar? Hamish Ibai, que es un teatro de cartón, que nosotros buscamos cartones reciclados de la calle, uh-huh. Y lo pintamos con dibujos, hacemos pequeños cuentos y reflexiones con eso. Y viene inspirado en una técnica de teatro de papel japonesa que se llama Shibai, con K. Ajá. El Kamishibai es una cosa más ritualista, más delicado, utilizan una caja que parece casi una tele, digamos, ¿no? Y en las aperturas van pasando láminas con dibujos mientras cuentan una historia. Uh-huh. Entonces, Hamish Ibai lo que hace es deshacerse de la caja. Ajá. Entonces, los dibujos andan sueltos por el escenario. Es como andar en traje y corbata por la calle y andar desnudo, ¿no? Hamish Ibai es como un poco eso. Nosotros siempre decimos que es una versión latinoamericanizado del teatro de papel. Buenísimo, buenísimo. Bueno, entonces tenemos dos espectáculos. Uno que vamos a hacer a las 7 de la tarde. Después nosotros pasamos bien la data para que no nos hagamos perfecto. Lío con eso en la charla. Uno a las 7 de la tarde, que es más para niños entonces. Y otro a las 10 de la noche, que es ya para toda la familia. Incluso vos recomendabas más para adolescentes, ¿no? Adolescentes lo van a encantar. Yo sé que son por ahí los menos propensos a salir al teatro, ¿no? Uh-huh. Porque hay prejuicios, ¿no? Pero ellos son los que más van a captar la idea. Pero los niños también. Evidentemente tienen padres con la mente un poco abierta, no tienen nada fuera, digamos, súper terrible, ¿viste? Como claro. Tinelli, digamos. Es una cosa realmente, simplemente muy lindo. Y intentamos, qué sé yo, hay una parte donde mostramos una parte de un cuerpo desnudo, pero con otra intencionalidad, no una intencionalidad pornográfica, o no es para hablar sobre la objetivización de la mujer. Maravilla. Pero de una forma graciosa. Y la de la tarde a las 7 para los niños, los adultos lo van a encantar también, porque tienen humor a muchos niveles, digamos. Uh-huh. Hay un humor que los niños van a captar todo y otro humor que le van a captar a los adultos. Buenísimo. Hola. Ahí estamos. Bueno, genial, Ham. Ahora nosotros pasamos bien la data para que nos quede claro a todos los que estamos escuchando la radio hoy aquí en Capilla del Monte. Y te esperamos entonces mañana acá en la sala de la cooperativa Viaraba. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias por la nota y bueno, con muchas ganas de estar allá en su espacio. Dale, buenísimo, Ham. Un súper, súper abrazo. Mañana nos vemos, nos abrazamos y nos conocemos. Dale, súper abrazo. Y para escuchamos, vos también, escuchamos los cuentos con mucha atención. Con gracias, mucha expectativa, hermano. También. Dale, buenísimo. Dale, dale, dale, dale. Chao, chao. Chao, chao. Y entonces les contamos los espectáculos para ver mañana. Hamishibai presenta La Vaca Resaca, Petaca con Laca, una absurda historia de humor para toda la familia, este sábado 13 de abril a las 19 horas a La Gorra, aquí en Irigoyen 136. Y luego, espérese, a las 22 tenemos, acá estamos, Hamishibai, Teatro de Cartón, de Han, Absurdo y Bizarro, sábado 13 de abril, también a las 22 horas a La Gorra, aquí en Irigoyen 136. Así que hay dos propuestas, una más para toda la familia con niños y otra para niños un poquito más grandes, digamos, pero también para toda la familia que tenga adolescentes. Así parece, ¿no? Así nos contó Ham. Bueno, a mí me entusiasma que sigan sucediendo estas cosas en la sala, que nos sigan llamando de distintos lugares. Bueno, él ahora viene de Río Cuarto, el otro día vino alguien también de por esa zona del sur de Córdoba. Me encanta su acento acordobesado, ¿no? Extranjero acordobesado, sí, me encantó. Sí. Bueno, para lo teatral, digamos, para el espacio escénico, un relato que tenga una cacofonía, por decirlo de alguna manera, tan estrambótica, ya de por sí es muy atrayente, ¿no es cierto? Me encantó eso de lo que vamos a hacer no tiene nada de tan terrible como lo de Tinelli, ¿no? Me encantó porque, digo, esto nos cuenta un poco la situación paradójica en la que vivimos en estos tiempos, la locura en la que nos hallamos, ¿no? Que por la tele y por el aire, digamos, circulan esta cosificación de la mujer, esta forma tan ingrata de relacionarnos, y por eso yo insisto tanto en generar estos espacios, este espacio de cultura y de arte aquí en Viaraba, porque creo que es la manera de reconstituirnos un poco de todas estas cosas y tantas otras cosas más, ¿no? Sí. Hablábamos, bueno, no vamos a hacer la larga y además estamos en veda. No se puede. No, estamos en vereda. Ay, ya. Buenísimo, entonces hay una propuesta teatral este sábado, o sea, mañana a las 19 horas y a las 22. Son dos funciones a La Gorra. Aprovechen la cultura, todo lo que se está generando acá, con la posibilidad, digamos, de que sea accesible al bolsillo de todas y todos, porque sabemos el momento en que estamos. Digo, a La Gorra, consciente, valoremos también el laburo de los artistas. No es que, bueno, te pongo el billete de 2 pesos que ya no sirve. No, estamos hablando de la valorización, pero acorde a la economía que estamos manejando y que uno puede. Y a veces podés más, a veces menos, a veces venís con el grupo familiar, digamos, se contempla, pero con conciencia, gente. Claro, es que es un parte de una paradoja, digamos, los que hacemos arte y vivimos, digamos, con esa economía, sabemos que estos tiempos, digo, las gorras de este verano fue la mitad o quizás un 70% de lo que eran las gorras el año pasado. Sí. Y paradójicamente las cosas aumentaron el 500%, sí, o mucho más, ¿no es cierto? Pero hay una doble construcción en esto que tiene más que ver, te diría, con la militancia, con el intento, sí, de construir, con la apuesta a la cultura. Por eso, claro, sí, cuando uno llama a convocar a vengan a ver este teatro de cartón, este juego de imágenes, estas palabras extrañas que nos va a contar Ham en este caso, o vengan a ver este espectáculo de música o lo que fuera. Lo que uno está tratando es de construir estas redes que tanto se han roto, y sobre todo en estos últimos años, y que es importante reconstruir para poder reconstruir también otros espacios de nuestra economía, de claro, nuestra vida social, de nuestra vida más sí, feliz. No, y seguir cultivando, digo, tener la posibilidad de cultivar el arte, la cultura, independientemente de que estemos secos. Sí, hay una cuestión con eso, perdón, me extiendo en esto y ya, pero a veces se entiende lo cultural como algo extra a las cosas, ¿no? Lo artístico como algo extra de la canasta familiar, digamos, como sí, si no fuera fundamental, porque la construcción de una forma de pensar, de un acercamiento, de un estar juntos, de un reflexionar en función, y que esa es la función sobre todo del arte, no es solo entretener, ¿no? Es la posibilidad de construir nuevas relaciones, nuevos vínculos, repensarnos, pensarnos. Sí. Digo, mucho del espacio de la lucha feminista, por decir una lucha fuerte de estos últimos tiempos, también nace y se construye en espacios artísticos. Mucho de lo que sucede después afuera en un encuentro pluricultural de mujeres sucedió también en un hecho artístico que planteó esa cuestión y ese conflicto. Claro. Entonces, digo, el arte no es solo el tiempo, el pasatiempo, que eso es lo que nos quiere vender Tinelli en todo caso, sí, sino que es esta posibilidad de construir nuevas lógicas, nuevas relaciones. Yo insisto con eso, perdón, ese es mi laburo o mis ganas, ¿no? Bueno, y en relación a esto también, el lunes 15 de abril a las 20 horas, a la gorra también, está el espacio, el ciclo de Cine Club, y en este caso van a dar La Sonámbula de Fernando Spinner. A las 20 horas, como les decía, La Sonámbula, Recuerdos del Futuro, una película de 1998. Así que no se la pierdan, está buenísimo también. Otra de las cosas, y que plantea un espacio de debate, de charla, está buenísimo. Sí, está buenísimo lo que estamos armando con el Cine Club, porque surgió así, vino un muchacho que llegaba de Buenos Aires con muchas películas en su haber, y labura en cine, laburaba. Y entonces se acercó, nos propuso esta idea, nos juntamos con Andrea, que es una maravilla. Sí. Y bueno, nada, estamos ahí pergeneando un equipo que la verdad que está bárbaro, que nos llevamos bien y que construimos este espacio. En realidad ya hicimos dos funciones de cine nada más. Sí. La primera éramos muy poquitos, la segunda ya vino bastante más gente. Creo que va a ser un gran espacio de encuentro y de reflexión. La idea es que después de que termine la película podamos quedarnos charlando un poco, y que tenga algunas proyecciones que, bueno, que cuando sea el momento las contaremos, pero en principio esto ya me parece buenísimo. Buenísimo. Entonces, posibilidad de nutrirse del alma, el espíritu, la mente también, con cultura, con arte, este sábado. A las 19 hay una función para toda la familia, a las 22 un poquito más adultos, pero también es un espacio abierto a la gorra, y el lunes a las 20 horas otra entrega maravillosa del Cine Club. Bueno, buenísimo, muchísimas gracias Renata, muchísimas gracias Ronco, es un lujo venir aquí, ya tengo la autoestima lo suficientemente listo, alta como está para salir a la calle. Es más, creo que voy a caminar por la calle y la gente va a pensar que soy alto. Muchas gracias. Chau, Pablo, gracias.